¡Alucina, vecina! ¡Vaya pepino de móvil que me he pillado! ¡Tiene una cámara que te saca hasta guapa! Anda, anda, pero si los hacen todos en China. Oye, ¿por qué no nos hacemos un selfie y lo probamos? No sé yo. Venga, va. ¡Ostras! Sí que es buena, sí. Me ha quitado 10 años de la cara. Ya te digo, es un selfie de concurso. Oye, ¿lo enviamos para el próximo calendario de la FLM? Calendario FLM 2019. Buscamos nuevos protagonistas. Abierto a usuarios y trabajadores. Enviadnos vuestros selfies hasta el 13 de mayo al correo audiovisualesflm@gmail.com.